Amiga delincuente. Compañero antisocial. AMPA común en general. Ya no temas por la cárcel. No te preocupes por los órganos de justicia venezolanos. Sí, como lo oyes. Esta no es una publicidad engañosa. Nuestros clientes satisfechos lo constatan. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi calidad de autoproclamado presidente de la República de Venezuela, lo certifico. Solo debes seguir estos sencillos pasos y listo. La impunidad estará contigo. ¡Llama ya! Satisfacción garantizada. Acude a cualquiera de los partidos políticos de oposición al gobierno de Chávez. Incluyendo canales de televisión privados, radios comerciales y ONG. Claro, ¿qué parte de partidos políticos no entendiste? Inscríbete o solo habla mal del gobierno públicamente. Haz cualquier denuncia con o sin pruebas. ¿Y si no se me ocurre nada? ¿Qué? No importa, nosotros te la fabricamos y prepárate a disfrutar de toda una serie de beneficios que te darán libertad para cometer delitos sin ser castigado. Pero ¿y el cargo de conciencia y la sociedad venezolana y su juicio moral? Ni pendiente, tenemos de nuestro lado a la Santa Conferencia Delictual, expertos en avalar guerras como las de Hitler en contra de los comunistas, golpes de estado y hasta inquisiciones y cacerías de brujas. Lo certifica Torquemada en persona. Mi nombre es Bichón Moreno. Organicé una guarimba en Mérida. Causé destrozos a bienes públicos y privados y hasta ultrajé a una mujer policía e intenté violarla después de desvestirla a la fuerza. Y la conferencia delictual me dio protección y comida. Me graduaron de politólogo y con campaña publicitaria incluida. Ah, y luego se hicieron los locos dejándome escapar. Y ahora me encuentro feliz de la vida paseando en este paraíso delictual que tiene el gobierno de Malan Farcía en Perú. ¿Y si me apresan y enjuician? No te preocupes, desde Boboterror y TRT te hacemos una impactante campaña disfrazada de encuesta donde el pueblo te declara inocente, que ni la madre Teresa de Cúcuta. ¿Y si me condena la justicia o las pruebas son muy contundentes, además de públicas? ¡Descuida! Te hacemos la cortina y te conseguimos asilo en Costa Rica, Perú, Colombia o los Estados Unidos. No pierdas esta oportunidad. Promoción válida solo mientras gobierne ese dictador Chávez. Publicidad notificada, Departamento de Estado y la CIA. Este es un aporte de la Fundación Comunitaria La Cucurí para el despertar de la conciencia.